En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 8 en punto de la mañana. Gracias por estar ahí escuchándonos en este programa de hoy, jueves 25 de mayo. Continuará una relativa inestabilidad atmosférica con tormentas, pero en zonas de montaña por la tarde, que finalmente nos podrían afectar en el último tramo de esta tarde con alguna gota o precipitación puntual. Alcanzaremos una máxima de 22 grados. Ahora la estación meteorológica de Teleelch indica que tenemos 16,8 grados de temperatura. A Elche le va bien si hay motivos para confiar en que todo lo que importa a los candidatos tiene que importarnos a nosotros. Algunos están demasiado centrados en recomponerse, otros cuidando en no salirse de tono por si acaso la fastidian a tres días de las votaciones. Y los hay que intentan que la fuerza de la gente les contagie, otros amenazan con dejarse oír y los hay que nos recuerdan que están contigo, aunque no lo sepamos. Hoy les vamos a contar que se han renovado más de 2.000 luminarias en Elche para evitar la emisión de CO2 a la atmósfera. Se han cambiado las luces de la avenida de Arenales, también en la Circunvalación Sur, o el 80% de las luces del barrio de Carlos. Las lluvias torrenciales han sido muy beneficiosas para el Camp d'Elche. La recarga también de acuíferos y embalses, aunque Asaja lamenta que estas precipitaciones han llegado algo tarde para el cereal, pero no para aliviar de la sequía a los cultivos de secano y regadío. Desmantelan un punto negro de venta de drogas en el centro de Elche. La Policía Nacional ha detenido a un hombre por delito de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en el registro de una vivienda. Se han intervenido más de 3.500 euros en efectivo y un arma de fuego cargada. Y el Elche Club de Fútbol se tuvo que conformar anoche con el empate a uno frente al Sevilla, que sufrió la expulsión de uno de sus jugadores. Los franjiverdes fueron mejor en todo y merecieron ganar, pero no pudieron. El técnico argentino está manteniendo la tensión competitiva para un equipo que ya está descendido. Informativos en Teleelch Radio Marca. Las asociaciones y sindicatos agrarios han valorado positivamente las lluvias torrenciales de esta semana, aunque lamentan que han llegado tarde para el cereal. También les preocupa la campaña de la cereza por los datos registrados en Villena y piden líneas de ayuda directa de forma urgente para determinados cultivos, según Asaja, mientras que la Unión de Llauradors considera el agua caída como una auténtica bendición para aliviar la sequía. Lluvias que han servido para paliar el estrés hídrico en cultivos de secano como las viñas o el olivo, y para los de regadío, en los que estaba aumentando la amenaza de plagas. También se han recargado los acuíferos y los embalses, que estaban mermados. Lo negativo, los daños en algunos cultivos e infraestructuras por rotura. Y ayer, por otro lado, el Ayuntamiento volvió a renovar el convenio económico que mantiene con Asaja por valor de 4.000 euros para subvencionar actuaciones que realizan de cara a promocionar los productos del Camp d'Elche. Escuchamos al presidente de Asaja, Pedro Valero. Aparte de la parte de promoción, y conocimiento, hacemos lo que es el acto de presentación de la campaña de hortalizas de invierno, luego también hacemos, sobre todo, un acto central de lo nuestro es el acto de la Noche de la Agricultura Ilicitana, que damos un reconocimiento a un agricultor y damos a conocer esto, dar formación, también hacemos formación. Y la Asociación de Productores del Dátil, como decimos, pues ha pedido a la futura corporación una concejalía del Palmeral con recursos humanos y técnicos propios, que comience a funcionar también el plan director del Palmeral y se invierta mucho más para mejorar la calidad de la producción de la palma blanca y el dátil. Escuchamos a Miguel Ángel Sánchez en su intervención ayer en el programa El Camp d'Elche. La concejalía del Palmeral tenga identidad propia, que tenga recursos propios, que no sea la costilla de parques y jardines como lo ha sido desde hace muchísimos años. O sea, que la concejalía grande sea la del Palmeral, más que la de parques y jardines. Y haya personal propio y haya medios. Eso es lo que yo haría. O sea, una de las cosas importantes, que el Palmeral nos creamos que es importante en Elche y que tenga su concejalía propia, pero que sea muy operativa, que tenga muchos recursos humanos y muchos medios para que realmente se pueda sacar provecho a esa concejalía. La segunda cosa que le pediría... Y se van a cambiar más de 2.300 luminarias en Elche para reducir la emisión de CO2 a la atmósfera y también para ahorrar en la factura de la luz. Nos cuenta esta noticia nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. En Elche se han cambiado 2.350 luminarias a LED para reducir las emisiones de CO2. Concretamente, se han cambiado las luces de la avenida San Bartolomé de Tirajana en Arenales del Sol, en la circunvalación sur EL20 o el 80% de las luces del barrio de Carrús Este y Oeste. Esta renovación de alumbrado público ha costado 1,5 millones de euros, de los cuales el 50% han sido subvencionados por fondos europeos y la otra mitad la ha abonado el ayuntamiento. Con este cambio de más de 2.300 luminarias se prevé evitar la emisión de 460 toneladas de CO2. Según el edil de eficiencia energética, Felipe Sánchez, también se cambiarán en el centro histórico, que es la zona con más contaminación lumínica, y se instalarán luminarias con diseño moderno y un solo foco de luz. Así también quieren mejorar la estética de cara a la dinamización comercial. En Teleelche Radio Marca, elecciones locales. Comenzamos el bloque electoral. El PSOE ha presentado su programa de propuestas para fomentar el ámbito cultural y artístico en la ciudad, centrado en el apoyo a artistas locales, el impulso del talento creativo y la promoción de diversas acciones culturales. Escuchamos al candidato Carlos González. Por tanto, una apuesta decidida del Partido Socialista por la cultura, por impulsar la cultura, por favorecer el talento, por impulsar también la cultura desde lo local. Los grupos, los creadores locales tienen también que tener un papel importantísimo, pero también hay que completar las infraestructuras culturales con esos cuatro grandes elementos. El Partido Popular ha presentado las líneas que marcarán su proyecto turístico para el municipio. Según el candidato Pablo Ruz, la primera medida será fusionar la Concejalía de Cultura y Turismo para hacer de Elche una referencia en materia de turismo cultural y congresual. También propone comunicar los hoteles con las playas durante el verano con autobuses. Vamos a aplicar medidas concretas desde el momento 1. En primer lugar, va a ser fusionar cultura y turismo, que es importante para programar, para coordinar, para hacer de hecho una referencia en materia de turismo cultural y también congresual. En segundo lugar, una medida muy importante va a ser comunicar los hoteles directamente con las playas este verano, para que el turista que venga a Elche sepa que tiene directo acceso a las mejores playas de la provincia. En tercer lugar, vamos a procurar también ayudar a los propios, las entidades hoteleras a generar más plazas, a comunicarse mejor con las concejalías. Ciudadanos se ha comprometido a ser clave para que el Partido Popular y PSOE lleguen a grandes pactos municipales para el ciudadano. Escuchamos al candidato García Ontiveros. Dudo muchísimo que lo hagan, pero para eso está aquí Ciudadanos, para que la gente que el 28 de mayo tenga que ir a votar este domingo sepa que tiene una opción política que va a intentar conseguir que el Partido Popular y el Partido Socialista lleguen a grandes acuerdos municipales para Elche. Por ello, el diputado y candidato municipal Emigdio Tormo ha afirmado que Ciudadanos sigue siendo muy necesario. Por lo tanto, necesidad de Ciudadanos en el año 2023, sin duda. sin duda. Somos el centro reformista, el centro liberal, aquellos que han aportado el mayor cuota, las mayores cuotas de bienestar a los hombres y mujeres de la comunidad valenciana en los últimos años. Compromís, pues Esther Díez, Joan Baldoví y Raquel Tamarit hicieron una rueda conjunta ayer para comprometerse a seguir priorizando la educación. En Elche, Esther señaló que se deben modernizar al menos 3 institutos en la próxima legislatura. La modernización del Instituto de la Asunción, del Pere Ibarra y también la ampliación del Instituto Severo Ochoa, que es fundamental intervenir en estos centros de cara a los próximos años. La consellera de Educación, Raquel Tamarit, recordó que seguirán el plan con el Plan Edifican y defendió la contratación de más docentes que se ha realizado en esta legislatura. La úpera compromís. Mireu, hem passat dels 6.000 mestres professors que tirà al carrer el Partit Popular als 15.000 que ha contractat el govern del Botànic. El candidato a la presidencia de Compromís, Joan Baldoví, señaló que el nuevo gobierno del Botánico que salga de las urnas deberá ser más ambicioso y reivindicativo. Govern del Botànic, més ambiciós, més valent, més reivindicatiu amb Madrid, però també més valent a l'hora d'apostar per l'educació pública. I per això diem, n'hem construït 102 i ne construirem 100 més. Sobre la financiación del Palmeral, la consellera de Cultura, Raquel Tamarit, defendió que se ha multiplicado un 20% el presupuesto destinado a la conservación de los huertos, pero ha justificado que el presupuesto que tienen sigue siendo limitado. Por ello, ha pedido la colaboración de otras administraciones públicas. Al que otras administraciones arrimen el muscle igual que la arribem desde la conselleria, i cal un compromís valent, tant per part de l'Estat com de la Diputació. I per la meva part, jo em compromet a incrementar ixe pressupost que se destina al Palmeral d'Elx, però tinguem clar una cosa. Els valencians tenim els recursos que tenim. Unidas Podemos propone un plan municipal contra la discriminación por razón de sexo, género u orientación sexual. Un plan enfocado en informar y concienciar a la población para evitar y combatir los comportamientos homofóbicos, promoviendo actitudes de respeto e igualdad. Y Contigo quiere implantar de forma definitiva la figura del técnico sanitario en las principales instalaciones deportivas municipales para cumplir con la ley. Carlos San José, candidato. Cuando hablamos de educación o de salud, no se debería escatimar esfuerzos y en Elche son cerca de 25.000 las personas que realizan deporte en las instalaciones municipales. Y además es que hay una ley que obliga a los ayuntamientos a tener un técnico sanitario cuando los aforos superan una cantidad de personas. Y es por ello que ante esta desidia sistemática del ayuntamiento, pues bueno, será... Y antes de cerrar el bloque electoral, les recordamos que hoy, jueves 25 de mayo, es el día de los debates electorales aquí, en esta casa, en Teleelch. A las 9:15 de esta mañana tendremos en directo el debate electoral con los candidatos a la alcaldía de los partidos políticos que no consiguieron en 2019 representación municipal. Y a las 10:15 de la noche, los candidatos a la alcaldía con representación municipal realizarán el debate electoral en Teleelch. En directo lo retransmitiremos desde el Centro Cultural del Escorchador. Será a las 10:15. En Teleelch Radio Marca, elecciones locales. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pasan 14 minutos de las 8 de la mañana y retomamos las noticias porque en clave de sucesos la Policía Nacional ha detenido a un hombre por delito de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Nos amplía esta operación policial nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar. Bon día, Ros. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche a un hombre de 57 años por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Gracias a la colaboración ciudadana, se inició una investigación centrada en una vivienda donde se podría estar traficando con drogas al menudeo. Tras diversas gestiones de investigación y vigilancias discretas por la zona, los agentes confirmaron que se dedicaba presuntamente a la distribución de droga en el centro. En el registro de la vivienda se intervinieron más de 8 dosis de cocaína preparadas para su venta y más de 3.500 euros en metálico, y se dio por desmantelado un importante punto negro de venta y distribución de droga en la ciudad. Al hilo de esta investigación se averiguó la existencia de una segunda vivienda en una partida rural usada por el detenido para el cultivo de marihuana. Allí se intervinieron 10 plantas de marihuana, un arma de fuego con abundante munición y un vehículo de alta gama. El detenido fue puesto a disposición del juzgado. Gracias, Iciar. Y también la policía local detuvo en el Altet a un conductor por llevar un carné falso. Los agentes le dieron el alto cuando observaron el mal estado del coche, que además tenía la ITV caducada. No solo eso, sino que cuando se acercaron al turismo olieron a marihuana y descubrieron que escondía 26 gramos de esta sustancia. Le hicieron las pruebas de alcohol y drogas y dio positivo. El conductor de 41 años entregó un permiso de un país báltico, pero los agentes descubrieron que era falso y efectivamente confesó que lo había comprado. Así que lo arrestaron y lo trasladaron a dependencias policiales. Y Elche Street Food Market, la feria de las caravanas de comida, pues se ha vuelto a aplazar debido a la previsión de lluvias también para este fin de semana. Así que se traslada al segundo fin de semana del mes de junio, del 9 al 11. Lo anunció ayer el concejal de Comercio, Felip Sánchez. En este caso, esperemos que de manera definitiva la meteorología nos ayude, pero se van a celebrar en su tercera propuesta de celebración va a ser los días 9, 10 y 11 de junio. En ese fin de semana, 9, 10 y 11 de junio, en el Paseo de la Estación, se celebrará la nueva edición del Elche Street Market. Y la muestra de Cinema Jove d'Elche celebrará su 25ª edición con la participación de hasta 38 cortometrajes. Estos fueron seleccionados entre más de un centenar de candidaturas de todo el país. La muestra tendrá lugar del 30 de mayo al 2 de junio y la gala de clausura será el sábado 3 de junio. Todo en el Centro Cultural del Escorchador. En la gala se rendirá un homenaje con motivo de este aniversario de la muestra y algunos premios están dotados con 1.000 euros. Escuchamos a la concejal de Cultura y Juventud, Marga Antón. Todos los premiados recibirán una estatuilla del escultor ilicitano Ángel Hernández, así como diferentes premios, siendo algunos de ellos valorados en 1.000 euros. El mejor premio a la dirección, interpretación joven o cortometraje en valenciano está dotado de 500 euros. Y la Diputación de Alicante, como ya hemos informado en varias ocasiones, ha entregado una ayuda de 80.000 euros a la Orquesta Sinfónica Ciutat d'Elx, la OSCE, para respaldar el programa de conciertos extraordinarios organizado con motivo de su 35 aniversario. El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, se reunió con el presidente de la Asociación de la OSCE, Carlos Pérez, para abordar esta subvención. Y esta tarde a las 7 en el Aula Cultural de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en la Plaza de Baix, tendrá lugar una charla con un protagonista mediático y querido del deporte ilicitano. El capitán y portero del Elche Club de Fútbol, Edgar Badía, participará en este encuentro organizado por Miguel Ors, director de la Cátedra Pere Ibarra, quien además presentará al invitado como un futbolista enamorado de Elche. La entrada es gratuita, pero limitada al aforo del local, situado, como decimos, en la Plaza de Baix. Informativos en Teleelch Radio Marca. Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti.

101.4 Teleelch Radio Marca. 4 minutos para las 8:30 y tenemos con nosotros a Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Bien, pues el Elche no pudo sacar provecho, no ganó, empató ayer, pero ante un Sevilla que se quedó pues casi todo el tiempo, parte de la primera parte y en el segundo tiempo con un jugador menos. Sí, son partes y cosas del fútbol. Pape Guaye, el senegalés, hizo una entrada brutal, criminal, menos mal que la pierna de Lucas Boye estaba en el aire, si no se la hubiera podido partir. Fue muy dura, nadie la protestó. Y fueron dos partidos, uno hasta el minuto 18, donde el Sevilla fue superior. De hecho, marcó a los 9 minutos Eric Lamela ese primer gol del Sevilla. Pero a raíz de la expulsión, el Sevilla dio un paso atrás, el Elche 2 hacia adelante, y a partir de ahí el Elche fue superior. Tuvo 70 minutos de posesión, de fútbol organizado, de ocasiones. En la segunda parte acumuló hasta 6 o 7 ocasiones de gol. Pero bueno, no le dio para ganar. De todas formas, y teniendo en cuenta la situación de un Elche ya descendido, pues hombre, hay que destacar y el mérito de seguir compitiendo de tú a tú contra equipos muy superiores, como este caso es el Sevilla. De hecho, el Elche está en su mejor momento y lo demuestra el hecho de que por primera vez esta temporada enlaza 3 partidos sin perder, que son la victoria contra el Atlético de Madrid, los empates ante Getafe y Sevilla, y todo ello ante rivales que se están jugando mucho, tanto por abajo como por arriba. Bueno, este es el camino. Ayer los 13.200 aficionados que se dieron cita a las gradas del Martínez Valero pues disfrutaron de un muy buen partido del equipo ilicitano. Y bueno, hasta el propio Mendilibar, el técnico del Sevilla, reconocía que el Elche, a raíz de la expulsión, fue superior, les tocó correr detrás de la pelota y daba por bueno el empate el técnico del Sevilla. No olvidemos un Sevilla que junto al Atlético de Madrid son los dos mejores equipos de la segunda vuelta del campeonato, y no olvidemos que el Sevilla pues va a jugar la final de la Europa League el próximo miércoles. En definitiva, un partido que demuestra que la reacción del Elche es tardía, pero bienvenida sea. Y sobre todo pues para que el equipo vaya afinando su puesta a punto de cara a la próxima temporada. Bueno, pues los aficionados que acudieron al estadio, que pudieron ver, porque ¿quiénes fueron los jugadores más destacados y cuál es la estrategia de Becasese? Becasese lo tiene ya muy claro. Ayer hizo un par de cambios y yo creo que porque está viendo en Josan y en Nico Fernández jugadores que están apretando el acelerador y fueron titulares en detrimento de Magallán y de Lautaro. Fue haciendo cambios en la segunda parte, entraron Peremilla, Ponce, Raúl Guti. Bueno, la estrategia del Elche es tener el máximo de tiempo el balón y cuando no lo tiene presionar arriba para intentar recuperarlo rápido. Hubo futbolistas como Tete Morente, que claramente está haciendo una segunda vuelta realmente notable y ya ha cambiado los pitos y la desaprobación de la grada de la primera parte del campeonato por aplausos y ovaciones en esta segunda, lo que demuestra que si tienes fe, si tienes determinación, puedes cambiar tu destino, y Tete Morente lo ha hecho. Marcó el gol del empate y completó una gran actuación. Josan demuestra que, aunque no tiene contrato, finaliza el 30, es un futbolista que habría que renovar de cara a la próxima temporada. Destacable Gumbau, que está haciendo un gran final de temporada y al que se le ha ofrecido la renovación. Bueno, la verdad es que Lucas Boye, el tono del equipo a nivel general, cuando esto es un deporte colectivo, y cuando sube el rendimiento del equipo, sube el nivel individual de cada futbolista. Lo que es imposible es que cuando el equipo está mal destaque uno. Eso es muy difícil. Lo hacía Edgar Badía, y porque es una posición muy específica, ¿no? Pero ahora destaca. Empieza a destacar casi todos los futbolistas, incluso jugadores que pensábamos que no iban a tener ninguna oportunidad de mantenerse la próxima temporada, como Randy Enteca. Lleva 3 titularidades consecutivas, aunque es jugador cedido del Rayo Vallecano. El club se está pensando en intentar quedárselo para la próxima campaña. Bueno, es lo que tiene, ¿no? Parece que cuentan más los últimos 10 partidos que todo el resto de temporada. Te quedas más con lo último. El fútbol se dice que tiene poca memoria. Y bueno, eso es lo que tiene, ¿no? Está terminando bien el Elche. Es una pena el que no haya tenido esta reacción mucho antes, pero bueno, es lo que hay y bienvenida sea. ¿Y ahora qué queda? Porque ya son pocos los partidos que hay que disputar. Dos partidos. Quedan dos partidos, horario unificado. El domingo el Elche visita San Mamés a las 7 frente al Atleti, que defiende la última posición europea, la de Conference League, la séptima plaza. Y luego recibirá aquí al Cádiz, que tiene pinta de que se la va a jugar porque ayer perdió. Y lo que pasa es que ayer, con la victoria del Valladolid antes de ayer, se le ha puesto dificilísimo al Getafe, al Español, y bueno, pues el Cádiz, que al perder todavía no puede cantar victoria, como no gane en su estadio, aquí se la puede jugar, ¿no? Entonces, bueno, para el Elche van a ser dos partidos donde los dos rivales siguen jugándose mucho. Es lo bueno, ¿no?, que el Elche se está preparando para la próxima temporada con auténticos partidazos y con rivales que se están jugando mucho. Yo creo que son buenos exámenes, son buenos test para los hombres de BKSS para empezar fuertes ya la próxima temporada. ¿Quiénes están pues luchando por la permanencia? Valladolid. Sí, bueno, está el Español, está Getafe, el Cádiz. Ahora mismo el Español y el Valladolid, que entran en, o sea, que están en descenso, Cádiz, Getafe, Almería e incluso Valencia. Están Valencia también. Todos metidos todavía. Ahora bien, si el Valencia hoy ganase en Mallorca, se salvaría. Hoy podría el Valencia ya salvarse. El empate haría que rozase la permanencia porque se metería con 41 puntos. Yo creo que la salvación va a estar en 41, 42, carísima. Nunca hace hecho falta tantos puntos para salvarse. Y bueno, pues ahí el Español está casi liquidado, porque con el Español juega, o sea, empató contra el Atlético de Madrid y con ese punto no le da para salir de ahí. El Español lo tiene muy difícil. Y luego, para mí queda una plaza entre Valladolid, Cádiz, Getafe y Almería. Entre esos cuatro equipos, uno va a caer. Entonces, bueno, va a depender de estas dos últimas jornadas y va a haber emoción hasta el final. Así que, bueno, pues eso es lo que hay. Pues sí, nosotros estaremos pendientes de todo, porque de todas las ruedas de prensa. ¿Hoy qué tenéis? ¿Qué previsión tenéis? ¿Tienes a todo gol? Bueno, ¿no? Hoy hacemos el a todo gol, aunque lo emitiremos mañana, porque hoy es el debate electoral, en directo. Entonces tenemos desde el escorchador el último debate de los candidatos a las elecciones de la alcaldía de Elche. Entonces el a todo gol lo vamos a hacer hoy, pero lo vamos a emitir mañana. Por tanto, bueno, tendremos a Carlos Clerc, uno de los fijos para Sebastián BKSS, que será nuestro invitado, el jugador del Elche Club de Fútbol. Y bueno, mañana ya, es que no, esto no para. Mañana rueda de prensa a través de BKSS, porque el equipo viaja el sábado rumbo a Bilbao para disputar el partido en San Mamés contra el Athletic el domingo. Un partido muy difícil. Si en ese partido vuelve a dar la cara y vuelve a sumar puntos, bueno, pues demostrará que está en el buen camino el equipo de Sebastián BKSS, que es incuestionable, que sigue ganando crédito. Ayer el mejor hombre del partido, Tete Morente, decía que desde la llegada de BKSS todos los futbolistas están enchufadísimos, los que juegan, los que no, y que se demuestran en el campo, y la verdad es que tiene razón. Así que están todos los jugadores contentos del trabajo del técnico argentino. Pues la afición también. Muchas gracias, Paco. A ti, Ros. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotros ahora continuamos y lo hacemos con la previsión del tiempo. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, New Césped Artificial, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día, comenzamos la jornada con ambiente soleado. Hoy se formará una segunda dana en el norte de la península y las temperaturas nocturnas durante esta madrugada aquí en la estación meteorológica de Telaels se han alcanzado los 16 grados, en el sur del Camp de Elche algo más bajas, en torno a los 13-14 grados. La predicción del tiempo para hoy y los próximos días en un momento. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que, además de sano, es sagrado, que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó.